Y bueno, luego de algunas vacaciones que nos hemos tomado, que se ha tomado también René, volvemos a la columna semanal de los días lunes, el momento de la reflexión ambiental, de la reflexión, en fin. Estamos para dialogar con René Amsler, que ya se encuentra en línea con nosotros. Estimado, muy buenos días. Hola, buen día, Juancito. Buen día, audiencia. Bueno, muchas gracias por la espera. Tomé un merecido receso como para reanudar con todas las pilas, Juancito. Salió de feria el columnista, bien. En buena hora. Sí. Salimos, tuve la oportunidad de hacer un breve viaje que tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, en este caso voy a leer una columna de Ezequiel Adamowski, que es un historiador y escritor y investigador del CONICET, sobre que tiene cada vez una tendencia más interesante en los asuntos que nos competen a nosotros en esta columna. Sugiero la lectura de este autor en su columna en el diario AR. Ezequiel Adamowski. Correcto. Tomen nota porque, bueno, en el día de ayer, precisamente celebración que todos sabemos, sale esta columna de Ezequiel Adamowski, que simplemente la voy a ir leyendo, así la vamos compartiendo. Se refiere a que las noticias se suman, ¿no?, cada vez con más frecuencia. Un día nos enteramos de que por la deforestación y el calentamiento global, la Amazonia ya comenzó a emitir dióxido de carbono en mayor medida del que absorbe. Adiós al pulmón del planeta. Temperaturas inéditas alimentan incendios tremendos por todas partes y dejan decenas de miles de muertos. Creo que eso está siendo noticia en este momento, ¿no? Lo que está pasando en Grecia, lo que están pasando en Italia, lo que están pasando en el sur de Italia, sobre todo, ¿no? Bajantes, yendo un poco más cerca, las bajantes en el río Paraná, que parece que llegaron para quedarse. Lagunas en Chubut que cambian de color. No hay mes que no traiga novedades de este tipo. Ya hablamos hace poco también nosotros aquí en esta misma columna en las muertes por el calor en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y vuelve sobre lo mismo que también solemos decir en esta columna. Hace más de 50 años que los científicos vienen advirtiendo sobre el calentamiento global y sus efectos, y haciendo un cálculo obvio. El mundo no puede continuar por mucho tiempo más a este ritmo de contaminación y de consumo de recursos. Incluso si fuera deseable, es físicamente imposible. Pero la polea loca del capitalismo continúa girando en el aire. Hay que crecer a como dé lugar. Y este es un poco el quid, digamos, el centro neurálgico de la discusión ambiental, con una perspectiva, por supuesto, de mirada política, ¿no?, sobre lo que queremos, como nada más y nada menos que como humanidad. El mundo no puede continuar con este ritmo de contaminación, pero la polea loca del capitalismo continúa girando en el aire. Hay que crecer a como dé lugar, seguir sumando cualquier producción al costo que sea, ¿no? Vayamos pensando en la autovía, por ejemplo. Hay que habilitar la acumulación de capital como imperativo indiscutible. Necesitamos, dicen, ¿no?, los políticos y quienes en general gobiernan, lo que necesitamos es más PBI. El resto vendrá por añadidura, ¿no? Más producto bruto, más producción, más trabajo, en ese sentido clásico, ¿no? Más autovía, ¿no? Es necesario para acabar con la pobreza, nos dicen. Pero los datos muestran otra cosa, y este es lo interesante de la nota. Como viene sucediendo desde hace décadas, la riqueza se sigue concentrando cada vez más, lo que significa que el crecimiento no está puesto en función de los que menos tienen, sino de los que más. Pero hay además un modo propiamente capitalista de relacionarse con el medio ambiente que es insostenible, el que permite la apropiación privada de los recursos naturales que pertenecen a todos, sea directamente para comercializarlos o indirectamente al no pagar ningún costo para deteriorarlos, ¿sí?, y transfiere a los sectores más bajos las peores consecuencias. Pensemos que esos camiones y toda esa gran producción que se supone se transportaría por esa autovía, en realidad todo eso no va a pagar los daños que va a hacer la autovía. Los más ricos utilizan los bienes comunes para su propio enriquecimiento, mientras que los más pobres sufren la estela de contaminación y depredación que dejan a su paso. Hay una relación directa entre la concentración del capital y el deterioro ambiental. Se calcula que el 1% más rico de la población mundial emite más del doble de carbono que la mitad más pobre. A mí me parece interesante mencionar estos temas, porque uno supone que el ambientalismo es una cuestión de cariño, que sí lo es, o amor por la tierra, por supuesto que lo es. Pero además es un pensamiento lógico, un pensamiento político, muy, muy claro y categórico acerca de lo que ha sido el estrepitoso fracaso de este modelo que nos viene llevando de hace décadas, sin importar el gobierno, ¿no? El color político del gobierno que se trate. No es necesario insistir en que la dirigencia política no viene estando a la altura de la situación, nos dice Adamowski. El revuelo por la reciente prohibición, y esto, fíjense, ¿no? El revuelo por la reciente prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego, no sé si saben, que, si lo hemos comentado acá, que se prohibió la, creo que yo lo mencioné en alguna columna. Así es. La cría de salmón en el sur, en Tierra del Fuego, y generó un revuelo y toda una discusión, como que parecía ser ultrajante, digamos, ¿no? Esto de prohibir una actividad económica por los evidentes daños ambientales que produce. De nuevo escuchamos las banalidades de siempre, ¿sí? Particularmente penosas cuando las emiten bocas progresistas, justamente, que hay un ambientalismo bobo, dicen, que frena el desarrollo, que hay que crecer para salir de la pobreza, que la Argentina necesita dólares, que proponer cualquier límite a la producción es de un romanticismo rayano en el imbécil o incluso una fantasía reaccionaria. Como si no hubiese decenas de ejemplos de crecimiento productivo que trajeron más bien lo contrario. Como si no estuviese ya clarísimo que haciendo las cuentas completas hay actividades que en el mediano plazo cuestan más que lo que aportan. Y nos habla de algo que me parece más que interesante mencionarlo. Uno de los primeros daños que se genera a partir de la falsa idea de desarrollismo, dice, desde el año de 1860 se requirieron millones de durmientes para las vías de los ferrocarriles y millones de postes para alambrados y corrales en la pampa húmeda, para los viñedos de Cuyo y para otros sitios. Para abastecer toda esta demanda se recurrió a la tala indiscriminada. La zona que primero y más profundamente sufrió los efectos fue Santiago del Estero. Los quebrachales de su lado occidental fueron devastados hasta transformar en un desierto lo que antes era un espeso bosque. Solo entre 1606 y 1915 salieron de allí 20 millones de durmientes para el ferrocarril, lo que significó la pérdida de 3/4 partes de lo que quedaba de forestas en la provincia. Fue un desastre para la vida de los santiagueños, especialmente los de las clases populares. Los campesinos y pastores, que dependían del mantenimiento de un delicado equilibrio entre el uso del bosque y la ganadería intensiva, se vieron acorralados. La emigración a otras provincias fue el destino obligado para miles de ellos, especialmente luego de la gran sequía de 1937. Hay una relación directa entre las villas de emergencias que surgieron por entonces y la tala de las décadas previas. Fíjese, ¿no? Estas talas, y acá voy a ir cerrando para no extenderme mucho, y quizá lo podríamos continuar en otra columna, sirvieron para poner los durmientes del ferrocarril, ¿sí? Es decir, hicimos un ecocidio al solo efecto de tener un ferrocarril, que además, y este es la parte peor del ecocidio, esta indiferencia, que además dejamos en desuso. Es decir, que tenemos un ferrocarril en desuso, con durmientes que ya generaron un desastre ambiental y, por cierto, económico, para generar otro desastre más ambiental y también, por cierto, económico, endeudándonos y desplazando el ferrocarril que ya tenemos ahí puesto. Esto creo que es lo que nos tiene que hacer llamar la atención, porque estas teorías o estas ideas que parecen tan lejanas están aquí nomás a la vuelta, que es nuestro tiempo para actuar, que no podemos permitir que algo tan evidente pase por nuestros ojos y no actuemos al respecto. Así que bueno, esta es un poco la manera de tomar lo que nos viene de este excelente autor, y me gustaría luego terminar su cita, su nota, en algún momento que tengamos más tiempo. Muy interesante, René. Me quedo con lo primero que mencionabas, ¿no? Esto de la acumulación ilimitada a lo que dé. Eso ya así nomás planteado parece algo absolutamente inviable, algo loco, algo incoherente. No, no solamente inviable. No, es que en términos de viabilidad lo es, porque ese es el camino ya que se ha adoptado. El problema es que va a generar más pobreza, además de más desastre ambiental. Y este me parece que tiene que ser el mensaje. Desde los años, desde que nace, digamos, el ambientalismo jurídico, si vos querés, hace 50 años atrás, en 1972, como hablamos varias veces de manera formal, pero desde que nace con esta premisa. La relación entre ambiente y pobreza no es una relación de un loco revolucionario, es una relación que se hace desde el principio. Hay una relación absolutamente directa. Porque los primeros, y además, los primeros afectados, y esto también, son las clases más bajas, lógicamente, las más pobres, ¿no? Son los primeros afectados a la contaminación ambiental. Así que no hay ninguna distinción entre una cosa y otra. Y esto es para llamar la atención, porque estamos ante fenómenos parecidos, ¿no? Un valle atormentado por lo que ha significado la suspensión del turismo, que a la vez recibe la afrenta esta de que se le pretende pasar una autovía por encima, vendiéndonos progreso y demás, cuando en realidad hoy está claro que es exactamente lo contrario. Y que va a llevar a los mismos efectos, ¿sí? Pueblos más empobrecidos. René, mandarte un abrazo, un placer como siempre. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Así pasaba René Absler con su columna de reflexión en términos ambientales. Escuchábamos a René. Y esto que llega es Playing for Change.